Señoras y señores, bienvenidos a nuestro riquísimo novilo material. Santiago lo vio crecer y hoy lo denominan como el fenómeno. Jorge Vélez y los santiaguillos de oro le cantan para todo el país. Dile que vuelva, que tiene un rincón esperando en mi alma. Dile que vuelva, que nunca entendí una noche tan larga, porque sin ella, porque sin ella, no existe el amor, ni el dolor, ni el perdón, ni ese cielo de estrellas, si me falta ella, porque sin ella, porque sin ella. Se va. Que vuelva, que ponga las flores en esa ventana. Que vuelva, que ponga en mis ojos un poco de luz. Y fanáticos, por tantos años de apoyo incondicional. Gracias, muchas gracias de corazón. Dile que vuelva, que están en mis labios dormidos sus besos. Dile que vuelva, que ya florecieron por fin los cerezos. Porque sin ella, porque sin ella, no existe el amor, ni el dolor, ni el perdón, ni ese cielo de estrellas, si me falta ella, porque sin ella, porque sin ella, no existe la flor, la luna, ni el sol, la vida se va. Sueños, un poco de luz.